el día de hoy se han tomado dos medidas muy importantes. La primera de ellas es se ha solicitado el auto de prisión preventiva para uno de los detenidos, para Morales, y también hoy se ha trasladado al otro detenido, a Juan Cruz Lojo, a la ciudad de La Plata para realizar un cotejo genético y a partir de esa diligencia también resolver su situación procesal. Y en el día de ayer estuvieron siendo citados a declarar varias de las personas que mencionó Agustina en su declaración del día viernes. ¿Se puede saber si tienen que ver con alguno de los que ya estuvieron aprehendidos por el caso? Mira, de los nombres que dio la menor, algunos ya habían estado aprehendidos y habían estado vinculados y otros no tanto. Realmente la declaración de la menor nos llenó de, más allá de lo traumático que fue su declaración y del relato pormenorizado que hizo de lo que le ocurrió el 24 de noviembre, realmente hay algunas cuestiones que nos llenaron de sorpresa por la cantidad de agresores, algunos de ellos menores de edad, la presencia de tres chicas, ¿no? Aparte de la ya conocida entregadora, había dos chicas más, y también, bueno, así que había una ¿sí? Dos chicas más había. Sí, sí. Que se está tratando y vamos a tratar de determinar, digamos, el grado de participación, porque ella no puede determinar cuánto le pegaron cada uno. Ella contó hasta que perdió el conocimiento, pero sí pudo individualizar quiénes eran los agresores, quiénes le pegaron, cómo le pegaron y también cuál era el móvil, ¿no? El móvil era una especie de justicia por mano propia o de represalia por lo que había ocurrido el día anterior con el suicidio de un joven de ese medio. Doctor, ¿de cuántas personas estamos hablando? Y estamos hablando entre 7 y 9 personas. Digo entre 7 y 9 porque hay dos personas que Agustina las menciona, pero que refiere que no tener presente si le pegaron o no, porque ella perdió el conocimiento. Y también la declaración de Agustina me permitió en persona constatar, a más de un mes de haber sido agredida, pude constatar las lesiones físicas propias de una banda de chacales, porque en las condiciones que quedó la menor, realmente en mis 16 años de abogado que incursionó en el derecho penal, nunca había visto un hecho de este salvajismo y de esta crueldad, con sus piezas dentales partidas, con su cuero cabelludo arrancado, con 25 patadas en la zona genital, con el desplazamiento de placas dentales, realmente de una crueldad que no registra antecedentes. Doctor, ¿se puede confirmar el tema del abuso? ¿Se puede decir? Esa es una cuestión que está pendiente de determinación y que es una cuestión técnica que excede a mi profesión, porque eso lo van a determinar las pericias que se ordenaron en la causa. De todas formas, más allá de la confirmación o no, la tentativa estuvo, dado que las lesiones que la menor presentaba daban cuenta de una intentona en ese sentido. Doctor, ¿ustedes están esperando que el fiscal libere nuevas detenciones? Yo veo con muy buenos ojos el trabajo responsable del fiscal Robato. Creo que a partir de que fue apartado el anterior fiscal y a partir de que nosotros tuvimos una entrevista con el ministro de Justicia de la provincia, con el doctor Ricardo Casal y con el doctor César Albarracín, vemos que la investigación se ha redireccionado, se está trabajando muy bien y creo que el agente fiscal, nosotros le hemos dado muchos elementos e información a partir de la declaración de la menor para que él pueda trabajar tranquilo y para que pueda seguir trabajando en la línea investigativa que lo está haciendo. Estimo que no hay que descartar nuevas detenciones, pero también es cierto que ustedes habrán advertido que mi representación legal siempre ha tenido el sesgo de la cautela y de no perturbar la investigación. Así que yo creo que hay que tener paciencia, hay que juntar las pruebas porque no es cuestión de detener a cualquiera, porque si no después el juez de garantía no convalida las detenciones. Así que hay que trabajar con paciencia y cuando estén las pruebas colectadas, ordenar las detenciones que estimo que se van a dar. Doctor, Agustina, ¿cómo está? Sigue mejorando. Evidentemente, la posibilidad de declarar le ha permitido sacarse un peso muy grande de encima. Estaba muy angustiada y a partir de que charló conmigo, con el doctor Robato y con el personal médico que la atiende, la vemos día a día mejorando. Y bueno, obviamente que está fuera de peligro, pero indudablemente va a necesitar una contención psicológica por mucho tiempo y en eso ya estamos trabajando. ¿Sigue internada o ya le dieron el alta? No, sigue internada en la Ciudad de La Plata. ¿Sigue internada en la Ciudad de La Plata? ¿Esperan el alta para los próximos días o todavía no se sabe eso? Esto se monitorea día a día y también en eso hemos decidido ser cautos y se va a quedar todo el tiempo que se tenga que quedar, porque bueno, presentó un cuadro complejo y bueno, los médicos que la están atendiendo son de la idea que nosotros compartimos de que se quede internada todo el tiempo que sea necesario para lograr una óptima externación. Doctor, yo le agradezco muchísimo el contacto y bueno, por supuesto que si así lo merita y tiene alguna novedad importante que quiera comunicarnos, usted sabe que los micrófonos de este medio están abiertos para poder hacerlo, porque es un tema que sin lugar a dudas nos preocupó a todos y en una comunidad como la nuestra más aún, ¿no? Bueno, lo mismo digo, la verdad que rescato y valoro el respeto con el cual los medios de comunicación siguen en este caso que entiendo y me consta que ha conmovido y conmocionado a todo Saladillo y la zona. Yo permanentemente hablo con todas las emisoras de ahí y de todos los pueblos vecinos y por supuesto que estoy a vuestra disposición cuando se produzcan novedades. Creo que lo mejor que hay que hacer en estos casos es que no haya teléfonos descompuestos. Y que la información se unifique y que ustedes hablen con las fuentes, así de esa manera no se tergiversan las situaciones de un caso tan delicado como este. Así que estamos en comunicación y gracias por llamar. Muchísimas gracias a usted, doctor. Un abrazo grande. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Hablamos con el doctor Julio Torrada, sí, el abogado del caso Agustina.